El gobierno provincial lanzó un proyecto de ley de emergencia en el marco de la crisis por la pandemia y los gremios se oponen. El proyecto, denominado de emergencia solidaria, ya está en la legislatura provincial. En el primer punto se declara el estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa y previsional en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Esta emergencia se extiende hasta el 30 de junio de 2021. En otro de sus puntos, el proyecto plantea que para sostener la caja de jubilaciones, es decir, el sistema previsional de los empleados estatales entrerrianos, se calcularán los aportes en base al total de la remuneración liquidada al personal en actividad. Este porcentaje, que hoy está en el 16%, aumentaría hasta el 22%, inclusive según la escala salarial. En definitiva, la suba propuesta redunda en quitas de entre el 2 al 6% de los salarios, lo cual enfureció a los sindicatos. Atenta contra subsistencia económica de los trabajadores. La voz que escuchaban es de Carlos Andrade, secretario de prensa de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, seccional Paraná. Con él conversamos desde Radio Barriletes y esto expresaba. Las grandes corporaciones no se ven afectadas por esta manera de conseguir divisas para la provincia. Bueno, insistir, que es una situación de crisis, nadie duda, pero no se pone mano sobre las grandes corporaciones que afanan a dos manos, destruyen el patrimonio cultural y ambiental de nuestra provincia, y sobre eso se hace foco. Por eso nos parece muy incoherente. Incluso ahora empezamos a hacer girar también el documento de la multisectorial, que está compuesta por muchos grupos, muchos sindicatos, muchas ONG también, y que también ven con mucha preocupación este planteo del gobernador en este momento circunstancial, que los trabajadores están a la baja en cuanto a su sueldo y, al revés, descuento para el trabajador. Como parte de la protesta, ACMER convocó a un apagón virtual en todo el sistema educativo para los días 1, 2 y 3 de julio, al que se sumaron otros gremios docentes. Los empleados judiciales, por su parte, hacen paro este miércoles 1 de julio. También la CGT, desde el Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo, se emitió un comunicado en rechazo del proyecto por considerar que avanza contra los ingresos de trabajadores estatales provinciales y de empresas con participación de la Administración del Estado Provincial. El proyecto de emergencia solidaria se empezó a tratar en la Cámara de Diputados de Entre Ríos en la sesión virtual del martes por la tarde. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.